Ajá. Estamos haciendo una entrevista para Radio Tuna de Santa Rosalía. Entonces queríamos preguntarle un poquito en qué condición encontró usted estos gaticos. Me dice que no. Bueno, he conseguido tanto, pero esta última manada los metieron en como en un huequito, en una camioneta vieja, los cuatro gatitos así. Los tiraron ahí pues. No. Y ellos tenían mucho miedo, entonces yo les daba comida, viendo ahí que por frente de mi casa pasa mucho carro, mucha moto, me han metido en mi carro. Yeah. Pero estaban en buenas condiciones, se la quitaron a su mamá y lo botaron. Tan sencillo como eso. Ya. Sí, porque esa es una de las cosas que queremos evitar. Que queremos evitar. Crear conciencia en la población sobre lo que es la esterilización, claro, el abandonar los gatos, los perros. Porque yo tengo cuatro gatos machos, los cuatro también abandonados, yo los agarré para ayudarlos y regalarlos. Cuando la gente no los quiere, me tengo que quedar con ellos. ¿Cómo lo puedo botar? ¿Y cómo hace con la alimentación? Bueno, dejo de comprarle comida para mí para dársela a ellos. Ya se comen bien, claro. Su batarina, su hígado de pollo, su pescado, de variosa alimentación pues. Están hermosos. Y los tengo esterilizados, ¿eh? Ah, no. Claro, pasa que ahorita las esterilizaciones me imagino que son costosas. Bueno, el último me costó $15 y hay que estar por los 20, red de apoyo canino, eso es lo que me los han esterilizado a mí. Ajá. Que hay que van por los 25, 30, algo así. Ok. Pero yo digo que debería haber fundaciones gratuitas por eso que la gente abandona los animales, por eso mantener, a reproducir, a reproducir. Sí, porque los gatos sobre todo yo he visto que se reproducen demasiado. Mire, por mi casa es semanal que botan las camadas de los gatitos, semanal. Y yo digo, no quiero ni mirar para allá, le digo a mi hija, no quiero más gatos. Ay, pero no puedo dormir ese chillido. Lo dejan tan chiquitico abandonado. A veces lo dejan con la orejita agachada así, hay que darle con el yendo a la comida. Y es una responsabilidad para uno. No son de uno, pues, pero claro, ¿qué hacen? Ayudarlo. Como tiene conciencia y los quiere. Bueno, su nombre. María Carolina González. Gracias. Es para Radio Tuna FM 102.9. El programa de Con Mascota. Estamos haciendo una especie de programa de concientización en torno al cuidado responsable de las mascotas. Y bueno, esa información es importante. Claro, eso es bueno porque los animales como un niño, yo voy a tener un niño con tenerlo, ¿no? Hay que darle educación, hay que cuidarlo, la alimentación, el techo, todo. Así como animales. Sí, es así. Gracias.